han pasado. Bueno, hablando un poco, es que Osvaldo ha hecho un buen equipo. También, y eso fue algo que ellos están, es consecutivo. Pero sobre todo, es hablar un poco de lo que decía Sergio, que se han habido cambios. Por ejemplo, yo creo que el ideal es saber con quién vas a trabajar, con qué personas cuentas, y que estén comprometidas. Y me lo decía en el transcurso también de esto, Lourdes, me parece, en una, también algo que compartimos con ella, que este seminario realmente nos está ayudando, estamos aprendiendo de los errores, bueno, no errores, bueno, sí, algunas cosas no las contemplamos, y es aprendizaje, desde la toma de, por ejemplo, en nuestro caso, me decía Irene, que me estoy preocupando mucho por el diagnóstico, pero realmente es que nuestro proyecto no lo considerábamos. Entonces también decía, nosotros desde el diagnóstico hay cosas que estamos aprendiendo de este seminario, analizarlo. Por ejemplo, Charlie también dice que su proyecto ha sido de mucho trabajo, pero eso es, que también ella tiene, aunque ha sido mucho trabajo, pero también hay gente muy comprometida. Y también decía también algo Osvaldo, que también tienen que tener claro qué va a hacer cada persona. Eso. Y para que no haya estos conflictos de que por qué tú haces más, por qué yo hago esto, no. Realmente trabajar en equipo para que esto realmente sea el resultado que deseamos. Y de verdad, este seminario yo creo que más bien fue también un semillero para muchos. En mi caso particular, que fue la primera vez que yo participo, para que el siguiente ya venga con otra visión de hacer un proyecto. Ya no es con el romanticismo, sino ya es con el objetivo claro de una comunidad. Para empezar, nosotros, mi comunidad, no hicimos, como siempre lo he dicho, ¿no?, en todas las sesiones, nuestra comunidad era Álvaro Obregón y nunca lo hicimos. Pero hicimos el semillero en otros lados, que yo les garantizo que va a despertar más cosas. Y la gran pregunta, ¿qué va a seguir? Y eso me lo llevó así en la cabeza, ahorita que voy a hacer el cuestionario a los niños, sobre todo, que es con los que yo trabajé. Porque yo trabajé con los niños y la responsable del proyecto y trabajó con los adultos. Pero yo más bien es que sigue. Y de verdad, yo sí voy a hacerles mucha promoción a algunos proyectos de ustedes, porque los niños quieren aprender más y quieren saber más. Y aunque no estaban todos en una sola zona, nos dimos cuenta que hay mucho talento. Si logramos por ejemplo, Sandra nos da descansos de 15 minutos. Yo ahorita lo estoy evaluando así. Nosotros nos fuimos de corrido con 3 horas con los niños. Eso me sorprende, pero de verdad, los niños no paraban. Nos hemos llevado hasta 4 horas de sesión, porque están ellos mismos hicieron su comunidad. Nosotros nada más éramos así como que los guiábamos, y ellos hicieron, y los guiamos nada más. Y eso me llevo.